Pero muy buenos días, Quito. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, mundo. Qué bonito. El domingo por la mañana es lo que nos estaba diciendo David Bonilla. Estaba confundido, en realidad. Estaba confundido porque lo tenía Jonathan Andrade también para este programa. Mejoró. Muchas gracias, mi estimado Pancho Viracocha en los controles. ¿Cómo te va, mi hermano? Muy buen día. Esa es la actitud. Siempre con una sonrisota de sangolquileño. Aunque no vives en Sangolquí, pero estás bastante cerca. Esto es Como Tú. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura, a través de la www.radiocd.com. El sol está brillando impresionantemente lindo en Quito. Una mañana como para no quedarse en casa ni en cama, pero esperen a que termine Como Tú. De ahí sí vamos a disfrutar también de lo que ofrece la carita de Dios. No estoy solo en cabina, me encuentro junto a mi queridísima amiga Yuli Gaona. ¿Cómo estás, mi querida Yuli? Muy buen día. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Franklin. ¿Cómo has estado? También un saludo para nuestro operador Panchito. Muy buenos días también. Espero que todos hayan tenido un bonito día, un buen inicio de domingo sobre todo. Uh-huh. Yo igual estoy muy feliz, muy contenta de compartir contigo este programa, este domingo más, de muchos más que se vienen también. Así es, así es. Hoy vamos a tener de todo como en botica. Vamos a tener invitadazos, invitadazas de lujo en realidad. Hoy vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de escultura, de pintura. De arte. Vamos a estar hablando también de música. O sea, vienen invitados especiales. Eso es lo que tenemos para esta mañana de domingo. Los domingos siempre como familiares, uno se consiente durmiendo un poquito más, estando un ratito más en la cama. Qué lindo que es eso también. Pero yo sí salimos madrugando. Oye, Pancho, ¿vos de qué hora sueles salir normalmente de tu casa para venir acá y estar puntual los fines de semana? 7:00 a.m. Esa capacidad. Yo salí 7:30 y llegué unos minutitos más tarde. ¿Y a qué hora tarde. Te levantaste? Normalmente estoy despierto a las 5:30, 6:00. Ajá, entonces hasta decir que medio me pongo bello, disfrazo las fierezas, bañarse, tratar de peinarse. O sea, verse eso sí, se nota que tratas al menos. Verse decente, como para salir a la calle es lo complicado. Como me decías hace un rato, ajá, que venías así vestido así todo sexy para qué, para lucir. Para lucir, porque si no se luce no se vende. Y ahí sí salí en pantaloneta y camiseta. Es que ya me siento lucir la mercancía, a lucir la mercadería, la mercancía. Oye, pero en realidad ya me siento mucho mejor de salud y por eso ya me di este placer que me gusta a mí de domingo salir lo más deportivo posible, así no esté ni pateando piedras por la calle, pero sentirme, aunque sea sentirme deportista por el domingo, eso sí me encanta. Yeah. No, pero está bien. Ajá. Yo también ya vine un poco deportiva, tal vez un poquito nomás, pero el siguiente domingo también iré. Vendré así como tú, entonces. ¿Sabes qué está de hacer? Te reto la próxima semana para encontrarnos más temprano y salir a pasear en bicicleta antes de venir acá a la radio. Ya, de una. Ya, de bueno, una. Vamos a ver si lo hacemos y nos damos el gustito de hacer un video. El próximo domingo, ajá, es 4 de febrero. Vamos a iniciar el mes. Oye, pero es un domingo sui generis, porque ya se viene la consulta, toca ir a estar en mesa, ir a sufragar. ¿Cómo iremos serio? A hacer? Oye, Pancho, ¿cómo vamos a hacer? Porque tú tienes que estar aquí tempranito y te vas a las 6:00 cuando las mesas se cierran a las 5:00, ¿ya? Ahí sí está medio complejo ese domingo, pero vamos a ver cómo lo hacemos porque nos toca ir a sufragar. Vamos ir a transmitir el programa desde las votaciones, ¿no? Oye, eso de las los recintos. Sí, eso de las votaciones me fascina porque el aire no solo se llena de democracia, sino que también se llena de muchas ventas ambulantes, también se llena de esos aromas de las comidas fuera de los recintos electorales. Alajo, me gusta ese ambiente a mí en realidad, me gusta ese ambiente y sobre todo ver que los ecuatorianos y ecuatorianas somos responsables y que vamos a dar un voto con conciencia, pensándolo muy bien, en que si estamos haciendo lo correcto o no, pues bueno, eso ya no nos queda a nosotros juzgar, sino a los que serán beneficiados o afectados por estas ideas de la consulta. Lo importante es ejercer el voto con conciencia. Así es, así pensando es. El futuro igual de todos, del país. Sí, somos parte de esta sociedad, que si no se lo hace correctamente, ay sí, ya no depende de nosotros. Aunque hay esta frase que me encanta y nunca la voy a dejar de repetir, que un gobierno un gobierno no rige el destino de un pueblo, es el pueblo el que rige el destino de un gobierno. Así que está en nuestras manos, ecuatorianos y ecuatorianos. Oye, ¿puedes ponerme así una voz ciudadanos? No, déjanos. Sí, a mí va a poner un mitin político. Luego nos vayan a multar diciendo que estamos haciendo campaña. No, pero no se ha dicho nada de eso. Así no, que... solo que hay que ir a votar, sí, con conciencia, nada más. Lo importante. Si no, el Pancho ya nos estuviera muteando ya. Él tiene todo el poder y la potestad de evitarnos esas multas que son bastante generosas. Oye, ¿qué harán con el dinero de las multas de los que son sancionados? ¿Qué se hace con ese dinero? Se han puesto a pensar. Y debe ser bastante lo que recaudan con eso. Claro, son multas de a 2,000, de a 3,000. ¿Qué hacen con esas platas de las multas de los comunicadores así? Sí, interesante, hay que poner énfasis en eso también. Está a invitar a alguien de la Cordicom así para conversar todas esas cosas, porque yo, por ejemplo, como tenemos la suerte de hacer radio y eso nos encanta, de muchas formas nos afecta o nos motiva este tipo de leyes. Entonces, saber qué pasa con todo eso, cuando se cumple o no se cumple, sí, es un tema interesante, ¿eh? Y que no solo nos van a prestar atención todo el mundo que esté haciendo comunicación, sino que todo el mundo que nos esté escuchando y viendo a través también de la www.radiocce.com. ¿Por qué? Porque ellos son los usuarios de lo que nosotros hacemos. Ellos son los que ocupan este servicio. Ajá. Sí, no se olviden igual de comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Sí. Y en las redes sociales también, @comotu_radio, también pueden comunicarse con nosotros. Así es, nos buscan en Facebook, nos buscan en Twitter, nos buscan... Está de habilitar un WhatsApp. Sí. Ya. La próxima semana vamos a tener un WhatsApp disponible. Eso sí es dable. Aunque sigo pensando cómo vamos a hacer el próximo domingo, porque nos toca estar acá tempranito, nos toca sufragar, salir madrugar a votar para luego venir. Y si es que no están todos los responsables de las mesas y te cogen fregado, tienes que estar todo el día ahí en mesa hasta que lleguen los vocales. Ah. Sí. ¿Has tenido alguna vez esa situación? Sí, en una ocasión yo, y fue lo más gracioso porque salí a sufragar tipo 2:30 de la tarde. O sea, ni siquiera era temprano, madrugando, era 2:30 de la tarde. Llegué, no había ni gente, fui a sufragar. Cuando ya sufragué, estaba saliendo, me coge el militar y me dice... Ya dice, tiene que quedarse en la mesa. Digo, ¿por qué? ¿Qué? Dice, tiene que quedarse en la mesa. Digo, ¿por qué? Dice, es que no nos habíamos fijado en que la ley exige que estén 5 vocales en mesa y solo están los 4. Y recién leímos esta parte de que deben estar 5 vocales. 2:30 de la tarde. Justo cuando fuiste tú. Ajá. Y dice, así que se tiene que quedar en mesa. Y me tocó quedarme en mesa hasta que terminaron los conteos, todo eso. Salí tipo 11:30 de la noche y encima como me fui temprano, me fui así tranquilito, no fui ni llevando ni billetera, nada. O sea, me fui como quien dice a la buena de Dios, porque mi intención era ir, sufragar y volver a la casa inmediatamente, ni demorarme. Ni chompa, nada. Muerto de frío, con hambre y sin plata para el taxi para regresarme a esa hora a mi casa. No, una ni suerte ni bendiciones contigo. No, o sea, sí, pero igual me la pasé bien. Me sentí importante ese día porque, no sé, sí me gusta esto de ser un país democrático. Así muchos digan, ay, que las dictaduras. No sé ni cómo sustentan a veces sus palabras, pero así dicen algunos. Vamos con más música, bueno, mejor, ¿vale? Sí, mejor. Compartamos más música, mi querida Yuli. Apostemos que me caso. ¿En serio? Ajá. Ya, vas a dar el sí. No, esa es la canción y no te la dedico a ti. Ya. Escuchemos esta canción a cargo de María Tejada y Julio Andrade. Música. corazón como el mío, vida para más. Que sufre y calla con la pena, vida que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Dis que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran vida con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama. Amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Esta increíble versión, aquí estamos disfrutando de la música, esta increíble versión en la voz de la María Tejada y la guitarra del Julio Andrade, genial, genial. Producción, por favor, quiero disfrutar un momento de tertulia con María Tejada, así que hagamos todo lo posible porque nos acompañe un domingo aquí la señora María Tejada. Qué increíble voz, me encanta, me encanta. Estábamos hablando de cómo hacer con estas actividades de domingos, que hay muchas personas que tienen actividades en trabajo los domingos. Uh-huh. y tienen que ver cómo hacen para ir a sufragar. Por ejemplo, las personas que trabajan en centros comerciales a fuerza tienen que salir madrugando al sufragio y luego ir a sus distintas actividades en los centros comerciales que inician a tipo 10 de la mañana, porque ellos una vez que ingresan ya no pueden salir, tienen que hacerlo. Muchos guardias, o sea, es complejo, ¿no? Es complejo, sobre todo porque el Ecuador no es un país que para normalmente, ¿no? O sea, solo cuando llega feriados, los feriados, sí. Ahí sí, parecen que las ciudades son abandonadas, o sea, ahí solo parece. Sí, pero mírate, imagina, creo que en este tiempo no hubo, por ejemplo, una socialización sobre cambiar el domicilio. Tienes razón. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de mi papá, te pongo, él en estos últimos meses nomás ya me está radicado aquí, entonces para el domingo tiene que trasladarse al oriente, Joya de los Hachas, para las votaciones. Oh, uh-huh. Ya, ¿y tú tienes que también trasladarte? No, porque yo ya había hecho el cambio de domicilio hace tiempo. Ah, entonces, es por ejemplo algo, una buena previsión, es una Ajá. buena previsión, porque el hecho de que tengas que por sufragar movilizarte un día y el viajecito a Joya de los Hachas no es pues un sí. viaje chiquito de una hora, dos horas, ¿no? O sea, no. ¿Cuántas horas son? Son 7 horas. Imagínate, tienes que movilizarte 14 horas, 7 de ida, 7 de vuelta, solo por dar la raya y volver. Uh-huh. O sea, es complicadísimo, ¿no? Pero creo que igual hay personas que aprovechan esta coyuntura como para viajar, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo un poco fregado porque tienes que viajar, por ejemplo, el caso de tu padre, a Joya de los Hachas el día sábado, quizás por la noche, para llegar el domingo. Sufragar y tratar de volver rápidamente porque ya tiene que trabajar el lunes. El lunes. Entonces, ¿cómo disfrutas de un viaje así? Claro, es que sobre todo porque está muy lejos. Ajá, entonces sí. es dificilísimo, ¿no? Y no, pues que viajar en Ecuador es facilito y coger un avión, o sea, tampoco es barato, ¿no? No. Pues. Entonces, son cositas así. Sí, una buena oportunidad, una buena excusa como para salir a recorrer los distintos paisajes. Pero como que no va a ser tan relajado. Uh-huh. ¿Ya? Al menos si tienes que regresar al siguiente día a trabajar. No, sí, es difícil. Bueno, pero ya más bien, ahí sí lo que hubiese valido más es esperar a la siguiente semana, que es carnaval, y sí viajar con más calma. Menciono carnaval y cómo sonríe la... ¿Por qué esa sonrisa, mi querida Yuli? Es una de las fiestas más importantes, creo yo, en el país, porque moviliza bastante gente. Creo que a los ecuatorianos nos encanta este tipo de fiestas donde uno sale con la familia y celebra, juega, disfruta. O sea, es muy bonito observar eso. Por ejemplo, allá en el oriente, muchas de las personas se movilizan a los balnearios y ahí es toda una fiesta porque... Hay música, hay invitados, hay artistas y también hay danza, todo este tipo de cosas que a uno le convoca a disfrutar de los carnavales y más que todo en el juego. Claro que hay otros temas que involucran esto, como no gastar mucho el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en los balnearios uno se va a los ríos, a las cascadas, entonces se disfruta un poco más. Pero yo, por ejemplo, ahorita que mencionas que hay danzas, que hay músicas, de la Amazonía no he escuchado tantas de las fiestas. O sea, la única fiesta que sí he escuchado mucho, que la promocionan mucho, es el carnaval en Guaranda. No. Del oriente, del estaba oriente. Pensando en Misahuayí. Allá en Misahuayí le promociona bastante, cosa que sí se está volviendo muy tradicional en ese sector específico. Pero de ahí del resto de la Amazonía no he escuchado mucho. Claro, pero o sea, el hecho de que no hayas escuchado no quiere decir que no existe. No, yo no digo eso, ¿no? Pero es que lo pintas tan bonito de que me da ganas de ir. ¿Y por qué no se promocionan cosas así? Sí, a eso me refiero. Entonces, falta difusión, promoción, sí. Como para no solo ir a buscar un guaranda y que te echen el huevo en guaranda o ambato. O sea, no es eso, sino es buscar otros destinos. Tiene como que más tradición. ¿Ya? Sí. Sí, pero o sea, buscar otros destinos también vale bastante, ¿no? Entonces, semana bastante sui generis para el ecuatoriano porque tenemos que salir de votaciones y enseguida pensar a dónde viajar si es que hay posibilidades económicas, porque sí estamos un poquito gastados, al menos con las cuestiones de salud y con tantas epidemias griposas que nos han estado pegando en la sociedad. Difícil, ¿no? Sí. Al menos en la casa, entonces, disfrutar un poquito. Sí, sí. No, con agua caliente, aunque sea. Claro, hubo un tiempito que esta radio parecía, no la radio Casa de la Cultura, sino la radio Casa de los Estornudos. El que menos estaba resfriado, agripado por acá. Eso sí fue un choque medio denso, medio loco. Esperemos que ya empiecen a llegar los invitados porque ya tenemos muchas, muchas cosas que ofrecer. La carita de Dios no se detiene. Esta olla hirviente de cultura pinta interesantes cosas. ¿No? Por tanto, no se olviden, pueden venirse a dar un saltito por acá, por la Casa de la Cultura. La exposición del amigo Tito Torres, esperemos que ya llegue. Sí, ajá. Vamos a hablar un poquito de eso. Ajá. De saber cómo le está yendo, sobre todo. Sí. Y qué proyectos tiene también. Ajá. Entonces, estábamos viendo un poco lo del trabajo de él. Muy, muy interesante, muy interesante. ¿Sabe? Hablando de otras cosas coyunturales, ¿sabes lo que me llamó mucho la atención en esta semana? ¿Qué cosa? La construcción de las paradas del metro sin baños públicos. O sea, No concibo yo la idea del por qué. Y pese a que hubo un comunicado con un montón de puntos que tratan de justificar, uh-huh, o que justifican en cierta forma esta construcción de estas paradas sin baños públicos, no me cabe en la cabeza. No te convence, no, ¿verdad? No me convence. Es que son lugares que van a ser de alto tráfico, de alto tránsito. Uh-huh. Y al ser de alto tráfico, de alto tránsito, o sea, siempre va a haber una emergencia. O sea, de unas 5,000 personas que alguna tenga un problema estomacal y no tener dónde, puede ser... O sea, suena gracioso, pero sí. Es real, o sea, es un tema de salud pública, es un tema del trato de salud pública a las personas, las mujeres, o sea, es complicadísimo. ¿O será que piensan poner muchos árboles afuera para compensar la falta de baños públicos adentro? Yo creo que un poco el problema puede radicar en que tratan de establecer aquí modelos internacionales, entonces creo que... La empresa o las personas que quieren implementar este tipo de cosas también tienen que adaptarlo al contexto ecuatoriano, porque los ecuatorianos no creo que estemos acostumbrados a vivir otro estilo de vida, el que ellos nos quieren imponer con otro estándares internacionales, como dicen ellos. O sea, yo creo que deben basarse todos los proyectos que se hacen basados en la realidad, en lo que pasa aquí en Ecuador. Sí, y sobre todo este tipo de cuestiones, digo, yo lo veo como un problema de salud pública. O sea, no porque quieras poner un estándar internacional, no, por más que lo digan, sí, de norte a sur se van a movilizar en menos de 20 minutos y las paradas intermedias son sitios de alto tráfico, yo lo veo como un problema de salud pública. Lo veo porque no es una realidad, no me convence. ¿Sabes qué? Toco madera para pensar que van a rever esto, y toco madera porque se viene Hugo y Drobo con esta canción que ya la estabas mencionando, Toco Madera. Disfrútenla.

Estábamos escuchando al maestro Enrique Males. Increíble, increíble. Oye, me fascina la voz del Enrique Males. Es un... yo lo considero uno de los genios musicales ecuatorianos. Y tiene un montón de composiciones. Es un personaje que es de admirar muchísimo, en realidad. Yo sí lo admiro bastante, bastante al maestro Enrique Males. Es un señor, en toda la palabra. Las veces que he podido conversar con él, siempre me deja muchas enseñanzas, muchas cosas que pensar y que reflexionar. Pero si lo considero tanto, ¿por qué no lo he traído al programa? ¿Qué pasa? Nos estamos durmiendo, ¿ah? Nos estamos durmiendo. Bueno, les cuento que se está exhibiendo aquí en Quito, en la Casa de la Cultura, en el aula. ¿En qué aula es, mi querida Yuli? Recuérdame, se me acaba de escapar el dato que lo tenía por aquí. En la Sala Miguel de Santiago. En la casona. Entonces ahí se está realizando una exposición que se llama Vestigio, del amigo Tito Torres. Esta exposición está reuniendo un montón de arte precolombino, que también lo está sumando o fusionando o lo está manejando esta contemporaneidad junto con lo antiguo. Se inauguró el 25 de este así mes. Así es. Y la entrada es libre, así que es muy interesante ir a visitar esa exposición. Entonces a la gente le invitamos que asista acá a la Casa de la Cultura. Hay muchas cosas interesantes, hay cuadros, hay fotografías, hay una exposición de mapping junto con toda esta exposición. ¿Algo? Sí, hay 30 fotografías de gran formato que hacen un recorrido a la memoria visual de la costa sur ecuatoriana y de la cultura jambelí, mira. Muy interesante. Así es, la cultura jambelí, que es esta isla frente a las costas de Loros, parte de la provincia de Loros, ¿no? Como es la isla de Jambelí. Esta exposición que está aquí en la Sala Miguel de Santiago se estará exhibiendo hasta el 8 de febrero. Entonces la gente no tiene más que hacer que venir y conectarse con esta memoria visual, porque es un recorrido a través de la memoria visual de la costa sur ecuatoriana. Está bastante simpática. Quiero írmela a ver nuevamente. Lastimosamente no ha llegado todavía nuestro amigo Tito Torres. Esperemos que ya llegue un poquito más adelante. Queríamos conversar con él con esta experiencia, ya que inclusive su currículum es muy interesante. Estudiante de artes visuales en la Metro, y todo esto viene trabajando ya es un trabajo de, si mal no recuerdo, como de 8 años de investigación, de recopilación de todo este arte. Queríamos conversar con él, ojalá alcance a llegar. También otro plus que le da a este evento es que él va a hacer acompañará en estas visitas guiadas para compartir su conocimiento, sobre todo el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero, en la Sala Miguel de Santiago. Así es. Diego Fernando Velasco Andrade, de Quito Milenario, dice: una cultura emerge otra vez en las costas orenses y en el golfo del Gran Guayas, una cultura insular, costera y marina jambelí, una cultura navegante y de intercambios ancestrales entre el Pacífico Norte y Sur, un gran útero meridional ecuatorial, hermana de la Manawi y de la Muchica, de la Huancahuilca y de la Cansevi. Fue un recorrido insular continental y transregional de difusión de las culturas equinoxiales milenarias, tradición primordial, su peña mal llamada Valdivia por los colonistas. Su relación con la muerte de ojos del frugal cacao y de su geometría de escaleras chacanas, diseños básicos diagonales y espirales y de culto jaguar al caimán, a la serpiente, todavía hoy no estudiadas, son motivos de gestores de esta primera exposición, resultado del trabajo sistemático del diseñador artista visual etnográfico apasionado Tito Torres. Además, su posicionamiento en el marco de lo ancestral, lo cultural, equinoxiales, costeras, de su nexo con las actuales peruanas y colombianas, acaba de iniciar en el insurgir de estas piezas, el ser pronto descifrarlas, una especie de puesta en valor de los nuevos argonautas y tocadas recreacionadas de la nueva iluminaria. Esto lo dijo de Quito Milenario Diego F. Velasco Andrade. Sí, es el profesor Diego Velasco, igual trabaja en la Facultad de Comunicación Social. ¿Ya? Ajá, es un señor comprometido con estos temas culturales, sobre todo, y con la de recaudar información de las cuestiones tradicionales y también del Quito, como lo dice él. Ajá. Del Quito Milenario. Ah, entonces sí. un trabajo de investigación. Ajá, sí. Bastante, bastante profundo. Vale la pena venir a verlo, en realidad está, como dirían los españoles, muy guapo esta exposición, está muy, muy genial, vale la pena ver. Nos llega lastimosamente nuestro amigo Tito, esperemos esté bien, ya, ojalá ya alcance a llegar. Vamos a compartir algo más de música, mi estimado Pancho. ¿Qué tal si les compartimos, qué mi querida Yuli? Vamos a ir con una canción de Memorias del Taita. Bueno, esa ya la pasamos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces vamos con Piricuna de Mariela Condo. Sí, y vamos a escuchar por ahí una sorpresita que nos dejaron los amigos de los Uris. Hola, ¿qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del grupo Suriwan Bracuna. Les invito a escuchar este programa Como Tú. Thank you. Y seguimos, amigos y amigas. Estamos con este tema sobre la exposición de Tito Torres. Es muy interesante, sobre todo para conocer nuestras culturas y conocer las tradiciones que ya se están un poquito olvidando. Les quiero comentar igual que Tito Torres nació en Machala en 1988, muy cerca de la isla Jambelí. Es un diseñador gráfico multimedia y artista visual que desde hace más de una década reside y trabaja aquí en Quito. Su trabajo visual recorre a diferentes formatos de intervención analógica, digital y experimentación audiovisual. Usa el arte digital para comunicar, reconstruir momentos y espacios. Es un apasionado de la investigación y conceptualismo, la semiótica e iconografías, la fotografía de objetos y momentos, compositor musical y escritor empírico, amante del cartelismo y diseño de motivos precolombinos. Le gusta trabajar temas que no han sido tratados y facilitar su acceso en la comunidad. Su primer contacto con el mar fue en el archipiélago ancestral de Jambelí. De ahí obtiene la inspiración que crea trazos y diseños básicos. El cuestionamiento del origen, de dónde venimos, para saber hacia dónde encaminar la comunicación y el diseño. Le gusta la fotografía porque puede capturar momentos y son el testimonio de una época y movimientos, así como los vestigios de la cultura jambelí. Realizó sus estudios superiores en el Instituto Metropolitano de Diseño, la Metro, en el 2014. Ha sido invitado para exponer y participar en el marco de actividades de festivales internacionales de diseño y autopublicación, como el 10º Congreso Latinoamericano de Diseño. Además, dibujados en Buenos Aires, Argentina, en el 2014, Fanzinoterapia en Trujillo, Perú, en el 2016. Además, se ha destacado por ser el director y realizador cinematográfico de la película Jambelí, Un Paraíso Olvidado, en el 2017. Proyecto inicial que permitió profundizar la investigación actual sobre la cultura jambelí y su memoria denominada vestigio. Mira qué datos interesantes sobre este personaje. Oye, me quedo con la pregunta de qué es fanzinoterapia. O sea, la terapia por medio de las revistas, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es eso? Me quedo con eso. Tito, porfa, si estás por ahí, pega una llamadita al menos para que me aclares esa duda. No se pueden perder este encuentro de arte, de cultura, sobre la cultura jambelí aquí en la Casa de la Cultura, en el Aula Miguel de Santiago. Se está exhibiendo 30 cuadros junto con un mapping. Es una cuestión bien loca, bien loca. Y sabes, lo que me llama la atención igual es lo que dice, ¿no? Cuestionar el origen, de dónde venimos y con eso saber hacia dónde vamos. O sea, esto me parece muy importante porque estas preguntas son esenciales dentro de la cultura y que una exposición trate de dar respuesta a estos cuestionamientos me parece muy importante. Sí, pero imagínate, eso es unas preguntas que no solo es dentro de la cultura, sino dentro de uno mismo. Son muy cruciales, ¿no? Y no tienen respuesta. O sea, hasta ahora todos los filósofos, psicólogos, astrónomos, parapsicólogos, todo el mundo se hace esa pregunta y no sé si existe una respuesta. O sea, es darle el significado a tu vida y en este caso buscando dentro de lo que es vestigios de esta exposición de Tito, buscar ahí una respuesta es simple y llanamente seguir armando un rompecabezas que lo armas toda tu vida, desde que naces hasta que falleces, buscar el sentido a la vida. Me parece algo muy muy ameno en realidad. Entonces no se pueden perder, véngasen por acá, está hasta el 8 de febrero esta exposición del amigo Tito Torres. Ya saben, aquí en la Casa de la Cultura, en el Aula Miguel de Santiago. ¿Cuánto nos cuesta? Libre. La entrada es libre. Así que no tienen más que hacer que acercarse y dejarse involucrar, dejarse llevar por este encuentro con el arte. Es algo que vale mucho la pena. Así que no, son poquitos días, pero creo que vale muchísimo estar ahí pendientes. Igual si nuestros oyentes tienen alguna duda o quieren participar de esta conversa que está muy interesante, nos pueden llamar a través del 2220-966, no se olviden. Así es, 2220-966, 2220-966, los números en cabina, pilas, gente. Hoy no tenemos regalos. El último regalo ya lo hicimos llegar a través de redes sociales, que nos pueden encontrar como mi querida Yuli. En Facebook como arroba como tu radio. En Twitter. Igual como arroba como tu radio. Y también nos pueden escribir a nuestro mail, que es como tu radio arroba gmail.com. Esa es la forma en la que puede estar en contactos. Nos pueden hacer llegar sus propuestas, no solo musicales, ¿no? Es lo que me encanta este programa, que no solo hablamos de música, siempre estamos conversando con un montón de gente que hace el arte, que hace la cultura, el día a día en la ciudad, y es algo que nos fascina. Es algo que sí lo queremos resaltar, porque estamos en la primera radio pública cultural del país. Vamos con algo más de musiquita, mi estimado Pancho. Vamos a disfrutar este instante, que mi querida Yuli. Del taller La Bola 1604, que el año pasado estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Les mandamos un saludo a los muchachos. Ajá. Y buena vibra para este año 2018. Así es, y ellos quedaron en venir a hacer música en vivo acá, así que ya les vamos a pegar una llamadita a recordarles que está la invitación hecha. Volvemos en el Como Tú.

Respiro fuego y siento que llegué al fin. En esta mañana de domingo se acaba de acercar la cabeza del Teatro Nacional. Hugo Cabezas, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido, ñaño. Muchas gracias, muy bien. Ya, oye, hermano, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Y ahora sí, ya, de lleno nos dedicamos a sacar una producción musical. Sí, este año se va a estrenar el trabajo musical que se llama La Abducción de Cabezas. La Abducción de Cabezas. Hugo Cabezas, un gran amigo de aquí de la Casa de la Cultura, técnico de sonido en el Teatro Nacional y músico desde hace ¿cuántos años, niño? Desde que tenía unos 12 años. Esa forma de medir el tiempo es genial, sí. El acefú, el un poquito, un ratito, ¿sabes? Esas nuevas formas de medir el tiempo son espectaculares. Oye, Hugo, esta pregunta la tengo desde hace tiempo. ¿Cuántas producciones musicales tienes ya en tu... Como 5 producciones, todas casi anónimas. Todas anónimas. Sí, es muy difícil sacar aquí producciones musicales. Entonces siempre he estado en redes sociales. Antes de que existan las redes sociales estaba en MySpace. Ah, bueno, está bien, redes sociales. Y ya pues solamente son como 4 o 5. Pero ninguna tuvo una repercusión comercial, digamos. Es que no lo haces comercialmente, o sea, claro, sí, no. Sí. Y lo irónico es que estás en un medio como la Casa de la Cultura y muy pocas veces te he visto tocar aquí mismo en vivo. Sí, pero sí, es cierto, pero es lo máximo. Ajá, no, sí, sí, lo hemos visto a Hugo Cabeza siempre con un marco musical bastante interesante. Por lo general, ¿quién te acompaña en las tocadas, en las presentaciones? Siempre van músicos de primera y que son muy buenas personas aquí, por ejemplo... La formación actual de la banda está el Miguel Patiño, que también trabaja en la Casa de la Cultura. Él toca el bajo. Está el Paul Pazmiño, que es músico viejo. Sí. Ajá, hace los teclados. está Dream of Space actualmente, claro, estará Thunder Crows. Sí, sí, sí, ellos, él mismo, el buen amigo. También está Sebastián Álvarez, que toca en Amnesis, en Selva, está a cargo de las baterías, un monstruo. Y está también mi amigo que está por Dubái, el Manuel Espinosa Guandinango, que hace todos los vientos andinos. Y esa es la formación actual. ¿Y a qué le mandaste a Dubái? Le mandé a ver el pan y la leche. Ojalá traiga rápido porque hace hambre. Ojalá le regresen, sí, estamos con André para tocar. Ya. Yeah. Este año entonces ya sale el disco completito. Sí, sale el disco completo, tiene 13 canciones y dentro del disco hay una propuesta artística nueva que es 6 canciones conceptuales. Yeah. Entonces la parte conceptual trata de la abducción de un quiteño y que se llama Zod, como el papá de Superman. Entonces, en el transcurso de las 6 canciones se desarrolla toda la historia de una abducción y el cambio de plano de un quiteño promedio. Es chévere la parte conceptual. O sea, en pocas palabras, lo que vamos a tener no solo es un disco musical, sino una pequeña obra teatral dentro del mismo disco. un radioteatro dentro del disco. Eso, sí. La propuesta dentro del disco conceptual es hacerle multidisciplinaria la cosa. Entonces, dentro de la música en sí, que es la parte central de la obra, hay muchos artistas talentosos que son promesa dentro del arte actual y que quieren apoyar al disco. Entonces, ellos van a hacer desde su visión, van a interpretar el mensaje que quiere dar. Por ejemplo, está el Pancho Ordóñez, que es un teatrero experimental. Sí, amigo de la casa. Todos son amigos de la casa. Sí, no, o sea, me refiero a este programa. Sí. Viene medio seguido el Pancho, ¿verdad? Sí. Buena nota, Pancho. El Pancho es chévere. Entonces, él va a hacer la parte teatral de la abducción. Y también, aparte, hay ilustradores, por ejemplo, Carlos Aguirre, que ya llegamos a un acuerdo. Está también Diana Silva, que va a hacer animación y fotografía. Bien. Entonces, hay muchos artistas periféricos que están aportando. Entonces va a haber la música, va a haber radionovela, también está Josvani, también lo voy a comprometer, está también el Pancho con la obra teatral y va a haber animación, va a haber radionovela, hay un cuento y el formato físico va a encerrar ilustraciones, entonces es un trabajo a largo plazo. A ver, veamos si es que como habla toca. Vamos con el track 2, mi estimado Pancho, por favor. Y ya tengo, se me venía un montón de preguntas con todos esos personajes. ¿Cómo se llama este tema? Este está fuera de la parte conceptual, este es del Duende. Tiene una historia chévere. Vamos a disfrutar del Duende. Que iluminan Continuamos con Hugo Cabezas en esta mañana de domingo, esta experimentación, esta fusión de sonidos geniales. ¿Por qué hacer este tipo de experimentos musicales, Hugo? Para mí, o sea, el mestizaje cultural y musical siempre estaba presente en toda la historia de la música, entonces es un recurso válido y es necesario. Sino que no se nota tanto porque los mestizajes van más lentos. Entonces, cuando uno hace rock y hace un mestizaje fuerte, se nota más, pero en la realidad, si tú ya das música de aquí a Quito en unos 15 años, vas a ver que ya es casi normal, ya no es una novedad. Claro, ya es parte de la cultura. Otra de las razones es cómo hemos tenido en el Teatro Nacional una gran diversidad de eventos. Imagínate, yo ya trabajo 6 años y un promedio de 200 al año son 1200, y entre esos 1200 ha habido espectáculos de todo el mundo, entonces tú ves otro tipo de música todo el tiempo. Yeah. Entonces, eso también me ha abierto los ojos y la mente para hacer ese tipo de cosas, o sea, esa experiencia. Imposible que no te inyectes con, claro, esa multiculturalidad, sí, sí, o sea, y se ve influenciado ya en tu música. Sí, y además eso es parte de nosotros, o sea, lo escuchamos todo el tiempo. Entonces, yeah, acá no es novedad, pero si se escucha, digamos, en otro lado, es otra cosa. Ajá, es novedoso. Aquí no debería ser novedoso, es normal. Pero así es, ya vas a ver, en 15 años te digo. Ya, yeah. Oye, Hugo, eres una persona de componer mucho, de escribir mucho, de hacer muchas composiciones, ya lo repetí, valga la redundancia. ¿Cuánto tiempo te toma a ti sacar un tema? ¿O eres así un...? Es bien complicado, ¿sí? Es bien complicado porque hay veces, días que te da la idea en la noche y tienes que hacer. O sea, depende de cómo te llegan las cosas. Yeah. No hay un tiempo determinado. A veces cuando yo trabajo en música para publicidad, por ejemplo, no cosas audiovisuales, ahí sí te ponen un límite, uh-huh, bien complicado, porque la música no es como que chuta un producto que puedas forzarle, entonces ahí no sale tan bien. Yeah. Se necesita de mucha inspiración. Sí, se necesita, yeah, el tiempo exacto para hacer las cosas. Y pero de tus temas, ¿cómo debe estar tu estado de ánimo? ¿Cómo compones mejor? ¿Cómo te sale? No, mejor? Uno le obsesiona la idea. Yeah. Entonces pasa en la cabeza de uno la idea todo el tiempo y va, y después se mete al estudio y ahí hace, o sea, es una obsesión. Yeah. Ajá, con el tema. ¿Y todas las canciones que tienes las compones tú? Sí, o sea, los arreglos que me corresponden, sí, de ahí los otros arreglos, el resto de la banda, todos hacen su trabajo de manera impecable y son buenos. ¿Ah? Hugo Cabezas en esta mañana de domingo conversando con nosotros, ya va a sacar su disco, este disco que lo has venido cocinando durante, ¿cuántos años ya lo tienes? Este disco tiene un proceso de aproximadamente 2 o 3 años, la, yeah, canción que vimos del Duende creo que ya tiene 2 años, yeah, un poco más. Sí, sí, la había escuchado, ajá, en una de, sí, las presentaciones aquí en el Nacional. Sí, sí, sí, ahí tenía. Justo esa ahí, o sea, también la cantó el Ivo también. Ah. Y dentro del nuevo disco de Ivo Kuj está un cover de la canción del Duende. Ah, esa sí no me la sabía, porque ya, sí, te digo, sí la había escuchado, uh-huh, en vivo, esto tocar, la agrupación del Bolo hizo una coreografía con este el tema. Jesús Pérez hizo también la coreografía. Ah, también la hizo el Jesús, sí, sí. El Jesús, pero es que yo la vi con el Bolo. Ah, no, esta sí la vi con el Jesús, tienes toda, sí, la razón. El Bolo tiene otros. Con otros temas, ajá, sí, tienes toda la razón, pero es una... Estamos hablando de personajes amigos de aquí de la casa y son todos gente que han venido por acá, si nos ha visitado, yeah, el Bolo, ¿no? O sea, son panazas. Oye, ¿por qué te animaste a hacer este trabajo así tan experimental, tan loco, tan fuera de sí, hacer una radionovela dentro del mismo disco? ¿Por qué? O sea, por lo que pasa es que... ¿Qué estabas pensando, la papito? La experiencia de esta, o sea, antes lo único que importaba era que la canción esté perfecta. Yeah. No me importaba, por ejemplo, que se distribuya en medios digitales, que suene en la radio, mm-hmm, o sea, era una experiencia personal. Mm-hmm. Pero para este disco sí quiero que sea una experiencia compartida con toda la gente posible. Entonces, dentro de la estrategia de difundir la producción está la radionovela, que puede aprovecharse a través de los medios digitales actuales. Uh-huh. Por eso también quiero hacer fotografía, por eso también quiero hacer animación, para bombardear a la gente con la idea desde todos los puntos posibles. Entonces, quiero aprovechar el momento digital, por eso es. Uh-huh. Ajá, además, todos los complementos artísticos tienen una parte del rompecabezas para entender a cabalidad la abducción. Eso, uh-huh, también es muy importante. la parte artística es un rompecabezas. ¿Cómo es un día de ensayo de Lugo Cabezas? No ensayamos mucho. No. Nos encerramos en el estudio a grabar. Ya. Entonces los ensayos son solamente cuando vamos a tocar. Unos 4 días antes nos metemos a ensayar, pero todos ya saben su parte porque la han grabado. Entonces ya no ensayamos mucho. Bueno, como son músicos de estudio toditos, las partituras bien puestas. Todo, también tienen sus bandas aparte. Claro. El Mono creo que tiene unas 4, el Sebastián unas 3 o 4, el Paul también tiene como un montón de bandas, entonces es bien difícil, pero sí sale. Se ha visto el producto final en algunas ocasiones. Yo sí he tenido la oportunidad de ver el producto final en vivo en algunas ocasiones. Hugo, verás, aquí tenemos unas preguntas que siempre le hacemos a todos los amigos que nos visitan. Un libro. ¿Cuál? El manual de la consola del teatro. Oye, es la primera vez que recibo una respuesta así. Genial. No se toca. Y es tremenda consola. Sí. Una película. Me gusta Whiplash, estábamos viendo la última vez. Sí. Whiplash está chévere. Bien. Y si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café con un personaje histórico, actual, un personaje cualquiera, de partir unas 2 horitas, una charla amena, ¿con quién te gustaría hacerlo? Con el Correa. No. ¿Con quién sería? A ver. Puede ser con Steve Vai, sería divertido. Bien. Esa es parte de... Continuamos. Esas preguntas siempre las hacemos al final, pero a veces el tiempo nos queda corto. Quería lanzártelas. ¿Para cuándo ya saldrá este disco, Hugo? Finales de marzo. Está el físico, finales de marzo. Ya. Ajá, y el lanzamiento vamos a hacer en abril, mediados de abril. Y estamos vamos a lanzar un videoclip también al final de este mes, si es posible. Entonces ahí vamos a ver si se hace un pequeño evento para lanzar el videoclip de la canción El Fuego del Camino, la primera. Ya, de ese tema bastante, bastante chévere. Oye, veo que estás trabajando mucho audiovisual, mucho de eso. ¿Tienes algún productor audiovisual o tú mismo lo estás haciendo? El Jonathan de la casa también está metido en eso. Ajá, él me va a ayudar con la parte del videoclip. Y el arte lo hizo, por ejemplo, Jesús. Ajá. Y me prestaron unas instalaciones de acá, entonces está chévere. Se dan cuenta, o sea, aquí la Casa de la Cultura no solo trabaja para todos los de fuera, sino que los de adentro también tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas porque es gente muy profesional. Enhorabuena, Hugo, muchas gracias. Deseamos el mejor de los éxitos. Estamos para escuchar el último tema. Aquí tenemos una frase a todos los panas. Porfa, regresa cuando quieras, puedas, necesites, amerite. Y gracias por traernos la primicia. Antes de, mi querida Yuli, ¿querías comentarle algo? Sí, también agradecerle por su visita acá. Desearle muchos éxitos. Y también que nos comente sus redes sociales, las plataformas digitales, sí, para que nos escuchen también. Está como Hugo Cabezas o Banda Cabezas, Hugo. Yeah. Ahí puedes ver. En SoundCloud están colgados como unos 18 temas, creo. Yeah. De la banda, entonces ahí están todos. Y el tercer tema que vamos a oír es primicia total, nadie le ha pasado. ¿Ya? En un programa. ¿Ya? Oye, una pregunta, a ti te he escuchado tocar de todo, inclusive por ahí tienes unos temas blusecitos bastante interesantes. Ah, ¿Qué ritmos te gusta tocar más? De todo, sí. Es que por parte de la técnica musical tienes que expandir lo máximo para... O sea, no se pierdan próximamente Hugo Cabeza tocando chicha. Vamos con este tema. Gracias, Hugo, por haber acompañado. Gracias.

¿Y Miguel? ¿Qué te parece? Con razón te la prestaron sin cobrar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Sabes lo que pasó acá? Yo no sé por qué te tengo de asistente hoy. Aquí hubo un asesinato múltiple. Un señor mató a toda su familia hace muchos años. ¿Quién dice que en Quito no hay cosas que asusten? Claro que hay cosas que asusten. Asustó un feriado bancario hace casi 20 años, si no mal recuerdo. También asusta la idea de que hayan paradas de Metrobús sin baños. Pero esta vez, amigos como Jaime Rosero le dio otro enfoque al miedo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido en esta mañana de domingo. ¿Cómo te va? Gracias, muy bien. Feliz de estar acá en Como Tú Radio para esta bonita entrevista sobre la película. Sí, Jaime Rosero, quien lanzó una película el día viernes que se titula Obscuridad, que está basada en hechos de la vida real, y yo en realidad no había escuchado este caso. Jaime, ¿por qué te atreviste a hacer una película fuera de todos los formatos que normalmente hace Latinoamérica? Porque siempre es drama social más que hacer cosas así. Porque la verdad es que en el cine ecuatoriano casi la mayoría de colegas estamos trabajando siempre en las mismas historias, en lo que supuestamente funciona, ¿no? Que es el drama, que es un poco de las vivencias sociales. Pero la verdad es que con tanto drama que tenemos a diario, con los problemas que tenemos a diario, uno cuando va al cine lo que quiere es distraerse, quiere pues despejar la mente y no seguir cayendo en la misma depresión de lo que nos pasa en nuestras vidas. Entonces, dentro de lo que es el medio cinematográfico nuestro, no se entiende mucho eso de querer hacer un cine más comercial. Tenemos una visión pobre, digamos así, de que no podemos alcanzar ciertos niveles como tienen otros países en sus producciones. No entiendo por qué, porque tenemos equipo, tenemos gente. Apoyo falta de ciertas instituciones, pero el resto tenemos. Pero tenemos ese temor también de querer avanzar, del qué dirán. Entonces, cuando yo hice Oscuridad, juntos con Carlos Piñeiro y Israel García, decidimos quebrar esa parte y lanzarnos en esta modalidad que es el terror, que no es para nada llevada a las pantallas aquí en los cines. Es más, recién este año, comenzando con Oscuridad, vienen otras producciones. Se viene, por ejemplo, La Dama Tapada en marzo, que ya está para algunos cines. Y viene otra película que también es de suspenso, que es hecha con drones, que se llama Minuto Final. Y así. Entonces, ya estamos despertando. Creo que de alguna forma, no sé, entre cuchicheos que tenemos nosotros en el medio, como dijeron, ve, este loco está haciendo esta película. Ah, yo también voy a hacer la mía. Entonces, más o menos así, ya comienza una línea. Y me parece muy bien. Ya comencemos con eso. Jaime, ¿cuánto tiempo tomó la producción de esta película? La idea comenzó a finales del 2010. Estábamos con Carlos Piñeiro e Israel García preguntándonos qué hacemos. Estamos aquí justamente por la Focho. Y yo logré escuchar una historia acerca dos casos en ese año, de un padre de familia que asesinó pues a su esposa, y lamentablemente estaba siendo engañado, al amante, al hijo y después se suicidó. El mismo caso, pero en diferentes circunstancias, pasó en Guayaquil. Un padre mató a toda su familia, pero porque él se iba a la quiebra. ¿Qué sucede? Las dos casas donde ocurrieron estos crímenes en Guayaquil, que queda en Urdesa, no puede ser habitada desde esa época, igual. O sea, es incluso mucho más fuerte que esta casa acá en Quito. O sea, acá en la casa de Quito, nosotros pudimos ingresar, pudimos estar, grabar dentro de los interiores, en el día, claro. Pero en la de Guayaquil no se puede. Pero eso es otra historia. Entonces, acá la de Quito me llamó mucho la atención por el tema y por la cercanía, porque nos permitieron, en esa época estaba la Junta de Artesanos, bueno, sigue la Junta de Artesanos como apoderada de esa casa, y nos dejaron grabar. Entonces dije, hagamos esa historia, vamos. Entonces, como no teníamos mucho presupuesto, bueno, nunca tenemos mucho presupuesto, la verdad. Entonces, juntamos a los compañeros, juntamos algo de equipo y decidimos hacer la película. ¿Cuántas personas participaron para la creación de este film? ¿Como creación, como ¿sí? tal? Sí. Tres. Tres. Paola, Carlos Piñeros y Israel García. De ahí, como equipo actoral, fueron algunos alumnos de Carlos Piñeros. Entre ellos estaba Nicolás Espinosa, Santiago Olmedo, Natalia Roncosueva, Tatiana Jaramillo, que después también estuvo en algunos programas de RTS, Fernando Montiel, que todavía creo que sigue por ahí en algunos medios. Sí. En esa época, te digo, eran desconocidos, llamémoslo así. Y hacer esta película, de alguna forma, pues, es como que les dio un pasito, ¿no? Unas gracias a lo que ahora ya son reconocidos en el medio. Pero comenzamos con ellos en esa primera instancia, y con el hermano de Víctor Arregui, que en paz descanse, Luis Arregui. Que él nunca quiso hacer películas con ningún otro colega, y a mí me tocó que ser unos 5 meses convencerlo de que me ayude con esto, y aceptó. Aceptó para hacer el papel del padre, digamos, del asesino. Pero como ya estábamos en las grabaciones, sería la semana más o menos, él tuvo que ingresar al hospital y ya no salió. O sea, y falleció, lamentablemente, y la película quedó en stand-by. Porque ya no teníamos, o sea, es como que nos cayó una energía, una cosa así como pésima, y dejamos las cosas ahí. Ya después pasó el tiempo y ya cada uno agarró diferentes trabajos y se fue olvidando. En el 2016, exactamente en octubre, yo revisando material, encuentro este material de oscuridad. Me pongo a revisar las grabaciones, a recordar las cosas que había hecho en esa época. Y dije, no. Digo, esto hay que terminar, porque las cosas es un ciclo, hay que iniciar y hay que terminar. Dije, vamos a terminar esto. Entonces me puse a buscar otro compañero, que se llama Fernando Castillo, para remodelar el guión, adaptarlo, ¿no? Y involucrar nuevos personajes, porque a la par también, digamos que fue como una ventaja el haber hecho este stand-by para la película, hablando así. Porque cuando comenzamos a grabar, la casa estaba totalmente en ruinas. Huecos en el techo, en el piso, todo destruido, un caos la casa. Y ahora, en el 2017, estaba remodelada. Bueno, una parte, un 60%. Entonces, techos, pisos, o sea, era irreconocible realmente a la versión antigua. Entonces, yo les contaba a mis compañeros entre risas lo que a Hollywood le toma una semana y algunos millones cambiar de nuevo a viejo o al revés. A nosotros nos tomó 6 años. Entonces, dentro de lo que es la película, se nota esta diferencia. Hay estos flashbacks de lo nuevo a lo viejo, pero logras entender que no es otra casa, o sea, es la misma casa. Y eso es genial. Eso es genial, me pareció súper bien. Y a la gente le ha gustado también. Se está exhibiendo en cines de Quito, Guayaquil y Cuenca, Ibarra también. En Ibarra. En Ibarra se está exhibiendo la película Obscuridad. ¿En qué cines se está exhibiendo, mi estimado Jaime? En Supercines, Cinemark y Star Cines. Ya, entonces ya saben, no tienen más que irse a acercar y buscar más cine del talento ecuatoriano. Y no he tenido todavía la oportunidad de verla. Queríamos irla a ver con Yuli esta semana, pero fue un poco complicado. Esta semana sí nos la vamos a ver. porque el tráiler sí, como los lograron escuchar, los que pueden verlo, búsquenlo en YouTube como el tráiler de Obscuridad, está genial, está una locura y sí está impactante. O sea, solo escuchándolo ya te estremece un poco. Al menos a mí sí me pasó, ¿Qué otros proyectos tienes para futuro? Bueno, ahorita estoy tratando de enfocarme en un proyecto más que todo fuera de lo de terror. Yeah. Es 180 grados totalmente distinto, es lo que es la comedia. Yeah. Y quiero hacer la comedia, pero en la región costa. Yeah. ¿No? Es sobre un tipo, ¿sí puedo mencionar así? ¿No? Sí, sí. Sí, es sobre un tipo alegre, entre comillas, o sea, pero que vive renegando contra la sociedad. O sea, alegre le llamamos de una parte burlona, sarcástica. Siempre pasa amargado, pensando en las cosas de la vida, renegando. Y tiene a su esposa, que es todo lo contrario, es súper optimista hasta los huesos. Y un día reciben una invitación para un 15 años en un recinto. Yeah. Entonces ahí es donde viene toda esta aventura del viaje al recinto, en el recinto y a la salida del recinto. Entonces es una aventura cómica que se llama El Milagro. Ven, un tipo amargado, huraño, un poco, no sé cómo decirlo, pesimista. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por aquí hay algunos personajes medio desconocidos. No es alusión contra ustedes ni contra mí, es simple y llanamente la idea del personaje. Jaime, el hecho de hacer cine en el Ecuador es una pregunta bastante trillada. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Me parece que en cierta forma es fácil porque hay muchas historias por contar. Pero la realización... Como tú dices, hay una cantidad de historias que no creo que pasaríamos... Si viviéramos siempre, pasaríamos siempre haciendo películas porque no se acaban las historias. Yeah. De ahí la realización pues toca por medio de... de apoyo de amigos, con equipos, con cosas, del dinero que uno logre hacer haciendo otro tipo de trabajos. Porque la verdad, o sea, muchos de nosotros que somos cineastas independientes, no es que sacamos que gaste una fortuna en cada película. Recuperamos el capital, si tenemos una pequeña ganancia, la cual volvemos a invertir otra vez para hacer nuevas producciones, porque nos gusta, porque nos apasiona. Entonces, y también no es que sea un hobby, no es que ay, que a veces porque se la pasan jugando, no. Con eso también mantenemos a las familias. Pero cuando buscamos el apoyo, digamos, estatal, que es, digamos, supuestamente el más inmediato, no existe tal apoyo. Entonces sí es una tranca. Muchos dirán que estoy equivocado, muchos colegas se podrán enojar también, pero es la verdad. El 89% del resto que estamos al otro lado como independientes saben a qué me refiero. Entonces, yo al menos he apostado unas 5 veces cuando era Cinecine Ica, ahora, para un fondo. Nunca me dijeron por qué no. Me dijeron, está negado. Yo, ¿pero por qué? No, está negado. Entonces, pero no te dicen el por qué para poder mejorar. Capaz me faltó una coma, un punto, porque para burocráticos sí somos número uno. Sí, sí. Entonces... No te dicen esas cosas. Entonces yo perdí la fe realmente en las instituciones estatales. Con la empresa privada no es que te dan dinero, pero sí te apoyan. De una u otra forma. Sí, dice, pasa hoteles, te dan el hospedaje, un restaurante da la comida. Un señor acá siempre nos ayuda con el transporte, por ejemplo. Y a él siempre le ponemos algún cameo porque le encanta actuar. Entonces siempre le sacamos en alguna cosa y él contento con eso, siempre nos ayuda. Entonces de esa forma nos apoyan ciertas empresas. Otras nos esperan, por ejemplo, cuando son afiches, banners, nos esperan. Dicen, no me pago ahorita, págame ya después. Ya cuando recupero algo de la película, me pago. Eso es un apoyo, por ejemplo. Sí, el apoyo que ustedes nos dan como medios de comunicación, a difundir la noticia, hacer publicidad, porque no tenemos fondos como para hacer una mega publicidad como las grandes empresas, que hace un año, por ejemplo, entonces te mantienen ahí, abres la puerta y es... lo que sea, Avengers, Spider-Man, lo que quieras. Yeah. O sea, donde sea. Entonces no tenemos ese poder económico, digamos, así como para poder lograr eso. Pero con el apoyo que ustedes nos dan, salimos. Yeah. Nos hacemos conocer, sea como sea. Yeah. Y es lo que siempre hemos reclamado, por ejemplo, a Lika, que no nos dé dinero. Porque no queremos dinero, queremos ese apoyo publicitario. Yeah. Y alguna vez mencionamos, digo, pero ustedes con toda la por el bagaje que tienen de radios, prensa, televisión. Imagínense, cada semana, digamos, que se estrena, hay estrenos. En las películas ecuatorianas diga, hoy se estrena película tal. Radio, televisión y prensa. La otra semana, hoy se estrena película tal. Todas las ecuatorianas. Claro. ¿Se imaginan el apoyo que sería eso? Claro, aparte de que los medios estatales tienen una franja en todos los medios privados. O sea, las empresas estatales tienen una franja de publicidad, sí, en todos los medios privados y públicos. Entonces, podría aprovecharse eso de una forma diferente. Claro, sí. Pero igualito no. Yeah. Entonces, se les dice y no sé por qué no lo aplican. O sea, es algo tan... Incluso... Si es por dinero, no les costaría tampoco tanto. Yeah. O nada, prácticamente. Jaime, una pregunta. Yo todavía no he visto tu película. ¿Por qué debo ir a ver la película? No solo porque sea de cine ecuatoriano. ¿Por qué tengo que ir a ver esa película? Porque es una propuesta diferente. Porque incluso se ha hecho cosas dentro de la película, en efectos físicos, que no se ha visto, digamos, en otras películas ecuatorianas. ¿Ya? No te voy a decir que vas a ver ahí un Transformer ni nada que eso. No, pero se ha hecho una propuesta en efectos dentro de la filmación muy buena. Muy buena, digamos, que te atrapa, que te mantiene en ese lado. Entonces sí sería bueno que aprovechen y vean eso. ¿Desde qué público, de qué edades es recomendable poder ver esta película? Está para mayores de 12 años. Mayores de 12 años, ya. Entonces, ya pasamos, ya calificamos entonces. Ya. Nuevamente, ¿en qué cines está exhibiendo Obscuridad? En Supercines, en Cinemark y en Star Cines de Ibarra. Ya, entonces ya sabe, pilas, gente, disfrutemos de un cine completamente diferente, porque si ya se cansaron ver tantos refritos de Hollywood, porque ya pasan como la quinta o sexta versión del Conjuro, porque ya se les acabaron las ideas, o ya están cansados en cierta forma de ver a veces ciertas películas de superhéroes que ya son más efectos, computadoras que la misma actuación, vamos a ver cine ecuatoriano. Les invitamos cordialmente a que asistan a los distintos cines a ver Obscuridad, que hasta ¿cuándo se estará exhibiendo? ¿Hasta cuándo tienes el convenio de exhibición? Bueno, por ley son 2 semanas de exhibición. Ya. De ahí, con el apoyo del público, esperamos pues ya que se mantenga más. Ya, entonces vean, les queda una semana y media, ¿no? Fue estrenada este viernes. El viernes. Sí, entonces hay que irnos, aprovechemos después de las votaciones, vamos al cine un rato, ¿sabes? Aprovechando que es como una especie de día de día de descanso. Ajá, así es. Quitarte esa tensión de se ganará el sí, ganará el no, entonces vamos a tensionar con Obscuridad. Mejor vamos a ver otra película, claro, de terror, sí, en el cine. Ajá. Jaime, aquí tenemos siempre preguntas para los amigos, les hacemos estas 3 preguntas para los amigos. Un libro. La Hora 25. La Hora 25, no he escuchado este libro. Es un escritor ruso, Pavlovsky. ¿Ya? Muy buena, es sobre un soldado alemán que primero era judío. Un judío que se hizo soldado alemán, acabó con su propia gente y después, pasan los años de acabar la guerra, le toca ser rabino. Ah. Y esa fue su hora más larga, por eso se llama la Hora 25, en la que tiene que redimirse por todos los asesinatos que cometió contra su propia gente. Muy buena la historia. A buscar ese libro, La Hora 25. Una película. Uy, que hay tantas. De las que me encantan, hay un montón. ¿Cuál me recomendarías a mí? Anda, verla, búscala. Aparte de Obscuridad, obviamente. O la misma Obscuridad. O sea, hay una película que a mí me fascina, que se llama En Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa es una película que por su historia, por la semiótica, es genial, simplemente es genial. Tienen que ver, lo pueden buscar en la red. El Nombre de la Rosa es increíble. Esta película, ¿para cuándo ya nos preguntan a través de redes, para cuándo se podrá ya conseguir en alguna forma digital o quizás verla como pago por evento dentro de alguna página web o algo? Porque nos están preguntando desde Canadá. Bueno, eso va a estar después de la cartelera de la película. Estamos hablando más o menos un mes y medio. Ya podemos estar incursionando en lo que es las en las páginas web para que la puedan ver directamente. Ya, yeah, claro, o como formato digital, porque yo sí la compraría y se las enviaría a los amigos en las distintas partes del mundo. Yeah, sí. O sea, llama mucho la atención. Jaime, y la última pregunta. Si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café, disfrutar con un personaje X histórico actual, conocer, departir un par de horas, ¿con quién lo harías? Si tuviera la oportunidad, en este caso sería de nuevo, y muy honestamente le diría con Lucho Arregui. Ah, vean, el señor director y cineasta, güey, también director televisivo. No, Lucho Arregui, Lucho que Arregui. Participó en la película que falleció. Ah, ya, ya, sí, me equivoqué. El hermano de Víctor Arregui. Ya, ya, me equivoqué con Víctor, sí, mil disculpas. Ya. Con él, que era una persona increíble para conversar. ¿Qué enseñanzas te dejó? Responsabilidad. Ah. Más que todo eso, responsabilidad. Por eso te decía yo que acabar ese círculo. Ah. No dejar las cosas inconclusas. Ser frontal. Yeah. Ser frontal. Un buen amigo, te digo, aprendí mucho de él. Y sería genial volver a esas tardes de cafecitos con él a conversar. Ah, vean eso. Pues bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias tu tiempo de compartir con nosotros ustedes, en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y esperamos poder tenerte en otras. Aquí tenemos una frase que se las compartimos siempre a todos. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que esta también es tu casa. Gracias. ¿Ya? Lo tomaré en cuenta. ¿Ya? Gracias. Nuestro estimado amigo Jaime Rosero nos acompañó en esta mañana. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado un día más, un domingo más del Como Tú. Nos estamos escuchando la próxima semana, mi querida Yuli. Sí, muchas gracias. El próximo domingo también vamos a estar con las novedades de las votaciones. Ya veremos cómo hacemos. Pero ya veremos cómo hacemos. Hay que ver. Gracias al Pancho en los controles. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Chau, chau. Soy Yuli Gaona. Saludos a todas las personas que nos escuchan, a mis amigos, a mi familia, en especial a José y a Daniel. Chao. Dame una llamada, amor. Mis días son tristes desde que no estás. Dame una llamada, amor. Mis días son tristes, llenos de dolor. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Mis días y también las noches me pongo muy triste cuando tú no estás. Dame una llamada, amor. Mis días son tristes, llenos de dolor. Desde que no estás. Dame una llamada, amor. Mis días son tristes, llenos de dolor. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Mis días y también las noches me pongo muy triste cuando tú no estás. Mis días son tristes, llenos de dolor.